yatnis kachundena. Yatskai finjinis yatna. Kwashwewinis aitip kakia ewuntko. Biteki wehuweshchi hiyuna. Yas aite weweka. Recuerdos, historias, información, música para todos los gustos y edades, cercanía, compañía. Estas son unas de las pocas características que se pueden mencionar de la radio. Y es que es algo impresionante poderse pensar la misma en diferentes contextos, pensarse la radio desde la tierrita, desde las montañas del Cauca, de norte a sur, de occidente a oriente, en diferentes idiomas, desde el sentir de los pueblos indígenas. La radio para mí es como ese medio de comunicación o ese medio de información que servía pues para estar enteradas de noticias, de música, de actualidad y todo eso. Para mí la radio es algo que he tenido toda mi vida. Ha sido un medio de comunicación muy importante en el contexto en donde he vivido. Yo la radio en mi infancia la recuerdo de una manera muy especial porque era como, fue el primer medio pues que conocí, medio de comunicación que conocí. Para mí la radio es un medio de difusión que permite informar a la comunidad. Lo que hacen es transmitir la expresión de la sociedad, la expresión de lo que se vive. La radio es algo que es una herramienta muy fundamental para difundir los procesos, difundir el pensamiento, el sentir de un pueblo. Me parecía de alguna manera como que fuera muy mágico que uno pudiera escuchar a las personas que estaban en otra parte. Natsam kwechiyachite wala selpi sañota sun kuño. Atsa shukaisa ma wente chapa tech mem kwechaspa muese satautse. Tiamena hi maisa luchi pat kuño napa yachitau. Wesh talul wesh mecha kaka wesh eni sach nas chikita champiña uwese. Atsa ma wente chapa muese cha ku satautse ki mem satautse. Ma mem kwe mwetu mwetu suste ya skipna. Justamente sobre eso venimos a conversar hoy. Pues la radio ha llegado a los oídos de todos, mayores, mayoras, niños y niñas en su momento. Y cómo no, también a los jóvenes, los cuales poseen muchos recuerdos sobre sus experiencias personales. Pues aunque no lo pareciera, nosotros también lo alcanzamos a vivenciar. Así lo menciona Eliana Peteche, joven indígena del resguardo de Patyú, pues la ruralidad nos ha permitido ser parte de estos momentos. Bueno, yo crecí en una vereda, en un espacio rural. Entonces recuerdo que pues hasta como el año 2006, 2007 no había televisión en mi casa. Entonces la radio era pues cuando iban acompañada a mis abuelos al trabajo, era cuando ellos estaban pendientes de las noticias. Era como también una especie de reloj, por decirlo de alguna manera. Permitía estar como informados cuando estábamos trabajando, pues sobre qué horas era, nos decía qué horas ir a almorzar y todo esto. Y para otros, uno de los recuerdos más próximos que tienen sobre la radio son las radionovelas, pues en ese momento la televisión no era muy accesible para muchos de los que se encontraban en sus comunidades. Es el caso de Dairon Valencia. Recuerdos de mi niñez, ya que viví mucho tiempo, digamos, en la zona montañosa, en resguardo indígena, y es ahí en mi comunidad de San Juanito no había electricidad. Entonces, por ende, no había televisor en su época y solamente habían radios de batería. Y recuerdo de una manera bonita que con todos mis primos en la noche nos reuníamos a escuchar radionovelas. Recuerdo había una que se llamaba Calimán y lo daban como entre las 6, a las 6 de la tarde empezaba aproximadamente. Y nos reuníamos todos, éramos muchos, aproximadamente unos 10, 15 primos. Y nos reuníamos todos ahí en el corredor de la casa a escuchar el programa. Y otros que también, digamos, otros programas que también daban, que no recuerdo los nombres. Pero entonces, poco a poco, nuestros recuerdos también fueron tomando forma según nuestros gustos. Pues si bien desde niños empezamos a escuchar gustos musicales e informaciones de nuestros padres y de nuestros abuelos, al crecer comenzamos a descubrir nuestra propia manera de escuchar radio. Ya cuando fui creciendo, igual el internet es como muy reciente, entonces cuando fui creciendo también hacía parte de la experiencia o del crecimiento que uno tiene entre la niñez y la adolescencia. Por ejemplo, cuando era niña, mi mamá y mis abuelos pues escuchaban y eran ellos quienes elegían el tipo de estaciones pues que se escucharan en la casa, y asimismo pues iban acorde a los gustos de ellos. Por ejemplo, mi mamá era una persona que escuchaba mucha música, esta música de plancha creo que le llaman, cuando trabajábamos con mi abuelo, que él vendía a niños, siempre nos sentábamos a ayudarle y él ponía su radio y sintonizaba Radio Calidad, que es una emisora de Cali y que ponen música de viejitos. Entonces habían varios programas, uno se llamaba Adoloridos del Corazón y otro que se llamaba, lo daban los fines de semana, que se llamaba El Desenguayabe. Entonces daban esos programas que él los escuchaba mucho y por eso también los tengo muy presentes. Al sentir esta soledad, recordar tus caricias y una voz que por dentro quiere escapar. La ocasión para amarnos no es tan solo. Canciones de plancha, canciones románticas son parte de los recuerdos que hoy tenemos y es algo que replantea Wilson Campo, incluso desde otro contexto, desde Morales Cauca, pero que seguía teniendo esa fuerza. Y me gustaba mucho escuchar un programa que tenía mi papá que se llamaba Romances y Mensajes, que era música así, baladas románticas y todo eso me gustaba mucho escuchar. No hace falta mentir. Tienes miedo de no encontrar libertad. Y es que aunque tuviéramos todo este tipo de canciones dentro de nuestras casas, también teníamos la música propia, la música hecha desde los resguardos por músicos indígenas que conocíamos en el día a día. Es el caso que menciona Karina Hurtado desde Tierra Adentro. Lo más que recuerdo así de la radio es la música que ponían, la música que en esta emisora que les estoy contando era pues propia del pueblo Nasa. En esa emisora la música que más sonaba era la del grupo Cochquihue. y siempre sonaba y a mí me gustaba muchísimo escucharla. O sea, me parecía como muy bonito que la emisora tuviera como tanta identidad, porque pues este grupo canta también canciones en Nasa Yugui, y pues yo me aprendía todas esas canciones, todas las canciones de Kushkiwe. Crecí escuchando esas canciones porque las ponían casi siempre todos los días en la emisora. Entonces desde muy niño he tenido, digamos, a la radio como tal muy cerca. Luego también escuchábamos Radio Payumat, que era pues la única emisora indígena en esa época que podíamos escuchar. Entonces también de vez en cuando poníamos Radio Payumat, también La Huascoteca, había otra emisora que se llamaba La Huascoteca, que ponían música de indígenas, músicas de cabildos, entonces también la colocábamos en la plaza. Y sí, la radio también ha sido una de las herramientas más fundamentales dentro de las comunidades, pues en ella se habla desde los idiomas propios, se dan informaciones comunes sobre otras comunidades y sobre todo se va fortaleciendo la identidad, tal como lo menciona don Alfredo Campo, uno de los fundadores de una de las primeras radios indígenas en Morales, Cauca. El contexto que he vivido actualmente sobre la radio es muy importante debido a que pues, yo fui uno de los fundadores de la emisora, la primera emisora indígena ubicada aquí en el municipio de Morales, del pueblo Nasa, ubicado hacia el occidente del departamento del Cauca. Entonces es algo que para mí es de suma importancia, porque ha sido un proceso bastante interesante, a pesar de que nosotros como pueblos indígenas durante muchos años nunca tuvimos un medio que nos garantizara la difusión y la visibilización del sentir y el pensamiento en nuestra identidad cultural. Hoy lo tenemos aquí en Morales y pues es una herramienta muy fundamental que nos ha permitido poder dar a conocer toda la vivencia de nuestros pueblos indígenas en el Cauca. Porque la radio ha permitido pensarse a sí mismos, pensarse hacia adentro. Us yachni, como dirían nuestras abuelas y nuestros abuelos. Porque la radio es lengua propia y ha sido parte del finseni de todos nosotros. Es así como lo cuenta María Cristina Copaque, mayora del resguardo de Bitonco. Radio auténtica, habita radio transmundial, ya música cristiana, predicación. Ya son esas, una ya no te cago radio, es para güey, ya son que te voy a hacer. Y te dije, noticia, vos putas, ya ya cuesta que. Ay, una ya, quien ya por ahí, ya que es un tacón, paso, quien por boca tener ya. Es de suma importancia la historia que hemos vivido, debido a que, como les iniciaba, fui uno de los fundadores de la primera radio indígena aquí en Morales. Fue una trayectoria bastante interesante, con muchos desacuerdos, con muchas implicaciones de todo lo que genera uno tener un proyecto comunicativo aquí en nuestro territorio, pero es algo, una historia bastante extensa en el tema de la formación, la gestión y la ejecución de un proceso de comunicación a nivel de aquí, de nuestro territorio indígena en Morales. Así finalizamos este programa, con muchos recuerdos encontrados, con muchas experiencias bonitas que tenemos sobre la radio, porque no solo los mayores lo tienen, sino nosotros también los jóvenes. Y es importante poder retomar esas historias para que los demás también conozcan sobre la importancia que han tenido algunos medios de comunicación en nuestras vidas, en nuestros contextos. Precisamente este contexto indígena, que pareciera que no nos hubiera afectado o no lo hubiéramos experimentado. Pero fuimos unas de las personas que más escucharon radio en su momento y hasta ahora se sigue escuchando. Todos los días los mayores y los comuneros siguen llevándose su radio a los lugares de trabajo, siguen echando pala, rozando, escuchando la música y las emisoras de su preferencia. Agradecemos a los mayores y a los jóvenes que dieron su testimonio para este programa. Bye.